Para el sofoco poderme quitar. Quiero el líquido precioso para el sofoco poderme quitar. Esto es seco y me quiero mojar. Esto es seco y me quiero mojar. Esto es seco y me quiero mojar. Estoy seco y me quiero mojar. ¡Ey! ¡Que tengo un aguacero! Estoy seco y me quiero mojar.